Lunes. ¿Quién fue Jesús? Parte 2. ¿Qué hizo que Jesús sea singular en la historia humana? Ciertamente no fue por tener un equipo poderoso de relaciones públicas y mercadotecnia. Él no lo tuvo. Ciertamente no fue su riqueza. No tuvo ninguna. Por lo menos como el mundo entiende la riqueza. Y tampoco tuvo poder político digno de mención. Por el contrario, esencialmente estuvo al margen del poder político. Jesús tuvo poder, pero era un poder abnegado. Sanó enfermedades, restauró vidas quebradas y dejó sin habla piadosos hipócritas. Una vez les dijo a sus discípulos, «Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así». Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. No es exactamente una fórmula para los que agresivamente buscan el poder político. Lee Juan 1:1 al 14. ¿Qué se encuentra en estos textos que nos revelan por qué Jesús fue tan especial y singular en toda la historia humana? Juan 1:1 al 14. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Podemos leer estas palabras famosas tan a menudo que podemos olvidarnos de cuán increíbles realmente ellas son. Medita en las implicaciones de lo que Juan nos está diciendo. Estas palabras deberían llenarnos de esperanza, especialmente en contraste con las enseñanzas de la ciencia moderna, que nos tiene como meros productos secundarios de algún gran accidente cósmico, el resultado de fuerzas ciegas que puramente por azar crearon la humanidad. En otras palabras, en lugar de que seamos creaciones de un Dios amante, que fue un hecho carne y habitó entre nosotros, seríamos solo un conglomerado complicado de productos químicos que casualmente aparecieron formándose en la superficie de este planeta. Y así como no habría significado o propósito para nuestra aparición, no habría tampoco propósito para nuestras vidas y muertes. ¿Qué contraste con la esperanza que nos ofrece Jesús? ¿Qué encuentras especialmente animador en estos versículos de Juan 1? Anota tus pensamientos y llévalos a la clase el sábado.